Zona Norte aquí presente. Yeah. El poeta y el profeta. Sidra. Ostrio. Trayendo hip hop del norte. Ostrio. El amor presente en la cultura. Ostrio. Ostrio aquí presente representando. No traigo violencia, transmito eficiencia. En la esencia hip hop traigo la esencia de lo que transmitimos, varios son los motivos por eso. No traigo violencia, transmito eficiencia. En la esencia hip hop traigo la esencia. Nada de peleas en la fiesta del hip hop. Y vamos a lograr llegar más lejos con los nuestros y los maestros de la vieja escuela. Nos enseñaron a representar, respetar e informar que la cultura se está expandiendo. Estamos aprendiendo a volar nuevamente. Sigo latente en la escena, no quiero competencia. Estoy aquí para informar, no para luchar contra mis hermanos, que ya somos tantos que los dedos no me alcanzan. Voy a decir las rimas que yo guardo en mi mente terminantemente. Yo ofrezco lo que mis antepasados me han dejado bajo la almohada. Un muro con miles de rimas y que dicen: no traigo violencia, transmito eficiencia. En la esencia hip hop traigo la esencia de lo que transmitimos, varios son los motivos por eso. No traigo violencia, transmito eficiencia. En la esencia hip hop traigo la esencia. Traigo la esencia de lo que transmitimos. De los suburbios hemos salido y seguimos vivos, con la esperanza de llegar a mañana. Una vez más aquí, ofreciendo lo que contemplo en el templo de la perdición. No tengo ambiciones, mi creación, la explicación de lo que hoy soy. Con tanto esfuerzo vengo representando a mis amigos que se han quedado en el camino. No lo olvido, impactante es el ruido que fluye en tu oído. No es violencia, es eficiencia. Mi creencia, tu creencia, es la esencia de la ciencia. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? No traigo violencia, transmito eficiencia. En la esencia hip hop traigo la esencia de lo que transmitimos, varios son los motivos por eso. No traigo violencia, transmito eficiencia. En la esencia hip hop traigo la esencia. Somos un metal indestructible, casi casi transparente como nuestra música latente. Traigo trigo limpio del noreste para toda la gente que está presente. Desde muy lejos vengo a demostrarte, no somos superhéroes, pero ayudamos a la comunidad. Somos sobrevivientes de la era de la maldad. La sociedad ya nos rechaza por tener otras creencias. La potencia de mi estilo que he creado estando vivo son los míos, los motivos concluidos en este tema. Toma esta, presta el micro pa' acá, que a cagar se vayan los hijos de puta del primer mundo. No soy mudo, transcurro, susurro historias vividas, penetrantes, acechantes, resaltantes, excitantes, para que la escuches. Sonido sincero, el sendero lo han marcado los maestros, con trayecto intachable como el cable. Traigo rimas 220, siempre creyente, como siempre MC Sile aquí presente, rimando con ente, transparente y competente. Depende, ¿y qué dice? ¿Y qué dice? Transmito eficiencia. En la esencia hip hop traigo la esencia de lo que transmitimos, varios son los motivos por eso. No traigo violencia, transmito eficiencia. En la esencia hip hop traigo la esencia de lo que transmitimos, varios son los motivos por eso. Traemos violencia, transmitimos eficiencia para tu hipnosis. Aquí presente Zona Norte.